Hola a todos, muy buenos días, queridas bestias del planeta Tierra. Animales de cuatro patas, los que corren, vuelan, nada, no reptan, los que buscan hogar y los que ya lo han encontrado. Buenos y exuberantes días primaverales. Bienvenidos los rebuznos, los ladridos y maullidos, los graznidos y las ondas silenciosas y telepáticas. Sí, sí, aguza del oído, animalillos. Que comenzamos, mis queridos animales, con el pequeño infante incomprendido, Ramirito Segreyes. ¿Cómo estás, ratoncito? Estoy muy contento. ¿Estás feliz? Estoy menos afónico. Estoy muy contento, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy es el primer día del resto de mi vida. ¿Qué te parece? Ya trago mis. Muy bienvenidos a todos. Pues bueno, este sábado con nosotros interesantes y divertidas propuestas donde pasar el verano con nuestro amigo de cuatro patas. Podemos estar todos juntitos disfrutando con nuestro animal sin necesidad de tener que dejarlo lejos de nosotros. Para ello nos orientará la etóloga Marina Sebastián, responsable de Canino y Felino, una tienda muy especial donde además siempre están haciendo algún evento donde podemos aprender comportamiento canino o ver a un famoso como Cañizares. Yo, que a veces voy. Tú también vas. Bueno, Ramiro, si es un auténtico espectáculo, o también llevarnos sugestivos ofertones. Bienvenida de nuevo, Marina. Muy buenos días a todos. A esto humilde pecera. Tú también, Ramiro, me alegro mucho de verte. Pececito de la albufera. De la albufera y del Perelló. Especie en extinción, o más bien invasora. También. ¿Invasora? También. ¿Invasora yo? Bueno, para consejos perrunos, los de Purina Proplan, ya sabéis, de la mano de Lorena Donato, técnica y veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. Unas buenas vacaciones deben estar acompañadas de buena alimentación. Así es, Ata. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Y qué carita tiene hoy Lorena? Monas que estáis las tres. Ya estamos. Si no íbamos a estar monas, Dios mío, no hay programa, ¿no? Claro. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Y más cositas, todas ellas serán después de la publicidad, así que quietos y relajados, que volvemos enseguida. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Tot el Perelló. De Ramiro Segreyes en medio del Perelló y en medio de los tomates. Eso es un auténtico. Hoy el centro neurálgico del país es el Perelló, con los tomates del Perelló, con nuestro amigo Lobato, con el tío Fredo que canta el himno del Perelló. Es como el Cid campeador del Perelló, el tío Fredo. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa en el Perelló y con los tomates? Siempre estamos hablando de la naturaleza, de la albufera y tal y cual. En el Perelló está la albufera, están los mejores tomates del mundo. Del mundo. Del mundo mundial. Y esta, ¿pero tú sabes por qué salen tan buenos? Porque son con arena, ¿no? Son con arena. Bueno, aparte, el suelo que tenemos en Valencia y en esas inmediaciones donde se cultiva el tomate es único en el mundo. Es único, un suelo que puede llegar a dar hasta 4 cosechas. Es de los más fértiles, si no el más fértil. Así que cuando has dicho los mejores tomates del mundo mundial, no vas desencaminado. No, no, sí, lo sabía todo eso que tú acabas de decir. Igual que el traje de Fallera es el más bonito del mundo mundial también. Y las chicas valencianas... Ya te va. Impresionantes. Bueno, luego de aquí todos al Perelló. La verdad es que es una gozada. Te coges la bici, dices, bueno, si quieres hacer una excursión, una propuesta. Una excursión en bicicleta a comprar tomates del Perelló al Perelló. Sí, yo cojo la bicicleta y cuando llego ahí al centro del Saler, la dejo y cojo un taxi. Porque al Perelló no llego en bicicleta yo. Más que nada porque vas cargado, ¿no? No llevas testa. Te vas una mochilita. Hay que ir practicando. Voy cargado de todo mi pasado encima de las faldas. Eso es lo que más pesa. Sí. Bueno, lo que no pesa es irte con tus perros de vacaciones. Siempre tenemos el pensamiento de que no nos podemos ir con ellos de vacaciones porque no hay hoteles, porque no hay sitios, porque no hay playas, porque nos dicen cosas. Pues no, eso ha cambiado, Marina. Y tanto. Por nuestra suerte, todos los que tenemos perros, cada vez cambia ya mejor. Mm. Entonces, antes parecía como que teníamos que irnos a Andorra para no ser extraños con nuestra mascota. Cada vez esto está cambiando aquí en Valencia y gracias a Internet, pues bueno, ya no tenemos que esperar a que salgan los libritos anuales de dónde ir con tu mascota, ¿no? Hoy en día tenemos webs muy buenas, sobre todo comentadas por gente que ha ido, que es lo importante, ¿no? En cuanto a instalaciones, cómo lo han pasado, si su animal puede ir suelto. Entonces realmente esto te da confianza, ¿no? Sí, menos mal. Además se va ampliando también las playas. Donde podemos pasear. Y sitios, al principio pensábamos solo a lo mejor campings, ¿no? Sitios donde a lo mejor tu perro tiene que estar, ni mucho menos. Desde hoteles, apartamentos, campings. Tenemos una oferta realmente que viaja con tu mascota. No hace falta que se quede en casa o en una residencia, o ni mucho menos. Viaja con ella. Ajá. Sobre todo voy a decir un par de webs que yo creo bastante interesantes. Una de ellas, y en plan anecdótico, se llama Señor Perro. Ellos hacen el ranking anual de playas, entonces siempre hacen las mejores. Dentro de las 3 tenemos a Gandía, entonces yo creo que es un honor decir que tenemos... Es pionera, ¿eh? Tenemos una playa canina para perros donde podemos ir. Entonces está en la número 2 del ranking, importante, y cosas que remarcan así es, tenemos agua potable para darle al perro. Es decir, te vas a la playa y como no lleves agua, pobre, es con el agua salada, ¿no? Y tenemos duchas para perros también, para cuando salgas de la playa, pues puedas quitarle el salitre, la arena... Bueno... Y no te vayas con una croqueta en el coche, ¿eh? Eso es importante. Gandía me encanta. Además me ha recordado algo. Yo una vez volví de Gandía con un amigo mío que era músico, hoy en día es un bajista famosísimo. Volvimos de Gandía andando hasta Sueca. Y en Sueca nos cogió una señora haciendo autostop. Es porque me contradigo con lo que he dicho de la bicicleta, pero claro, es que las cosas por amor se pueden hacer. Nos fuimos a ver a una novia que tenía en el día y a la mañana siguiente no teníamos coche ni nada porque nos había dejado un amigo y nos fuimos para Valencia andando. Gandía, son tus aventuras por el mundo, Ramiro. Al decir Gandía... Ha llegado. Me se ha puesto el corazón a tremolar. Bueno, entonces según este ranking tenemos Gandía como la número 2. La número 1 la tenemos en Cataluña, en la provincia de Gerona. Ella es la Rubina. Es muy conocida porque tu animal puede ir suelto en todo momento. A diferencia de la Gandía, lo que hace la playa Can, que se llama la de Gandía, es tu perro en la arena no puede ir suelto. Tiene que ir con correa, o si hay perros que por ley potencialmente peligrosos tienen que ir con bozal, en la arena deben ir con bozal. Y tu animal puede ir suelto o sin bozal en el agua. Entonces, claro, de la toallita hasta la arena, hasta el agua, lo que es, tienes que ir con tu animal atado para evitar... Pues, ¿ya bueno, en el agua puede ir suelto? Ahí puede ir suelto. ¿En Gandía? Eso en Gandía. En cambio, si te vas a Girona, pues los perros los ves haciendo agujeros, corriendo, saltando, jugando entre ellos por la arena. Es un poco la diferencia, pero bueno, supongo que también es una forma de controlar un volumen grande, ¿no?, de perros. Poco a poco. Claro, ideal es eso. Ya tenemos playita, que es importante. Es muy bonito que estás tumbada, por ejemplo, en la toalla, entonces viene un perro y empieza a hacer un agujero a tu lado. Sí. Y ya tienes una buena excusa para entablar conversación. También es muy gracioso cuando las chicas se ponen todas llenas de crema y todo eso, y llega un perro, por ejemplo, como el mío, que tiene pelo por un tubo, todo el pelo que no tengo yo lo tiene él, y hace ra y se expulsa. Precioso. Y la chica dice, ¡ay, qué horror! El perro, Bueno, voy a meter en el agua. Mira, y gracias a eso se ha pegado un baño. Hablas una conversación con ella. Es precioso. Y no, tanto. Estoy completamente a favor de que los perros vayan sueltos. Porque y tanto, y más en verano. Socializan a los humanos. Y tanto que sí, a los, nosotros nos socializamos, y tanto que sí, hay muchos proyectos de, a través de, por ejemplo, en geriátricos o personas ancianas que utilizan la mascota como vía para socializarse. Y con resultados buenísimos. Entonces, ahora imagínate ya cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. Que sales, qué perro más bonito, que comen. Pero pues Marina, come Proplan. Claro, pero, claro. Tanto Marina como Lorena, unas indicaciones, eso, te llevas al perro a la playa, pero hay 35 grados y no más, uh-huh, o 40, cosas que debemos tener en cuenta, porque pasa mucho más calor que nosotros. Sombrilla, sí. Sombrilla. El tema de la sombrilla, el tema de siempre llevar agua, a ser posible, fresca. O sea, incluso muchas veces, bueno, no sé el tipo de fuentes que tienen, por ejemplo, en Gandía, pero hoy en día tenemos también unos bebederos estupendos. Yo me imagino que Marina lo tendrá, que son una especie de botellas que cuando las abres, ahí, bueno, tienen el mismo bebedero, recipiente para que los perros puedan tomar agua. Llevarla fresca, incluso en nuestra neverita, pues ponerle también, llevar el agua que ellos llevan. Y, por supuesto, una sombra donde se puedan cobijar. Ellos bajarán la temperatura cuando se metan en el agua, pero tampoco todos los perros se meten en el agua. Muchas veces nos llevamos al perro, pero el perro no entra en el agua. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Se tienen que proteger del sol. Se tienen que proteger. Incluso a veces tenemos casi que obligarlos a entrar en el agua porque sabes que su temperatura la han subido y no es fácil bajarla. Como no. Los golpes de calor pueden estar, exacto, ahí también. Oye, una pregunta. Cuando el perro sale del agua, el mío concretamente, yo hago preguntas siempre para mí. No soy como Ata, que está pendiente de la humanidad. Yo voy a lo mío. Y cuando mi perro sale del agua, porque él cuando ve el agua es como cuando un amigo mío, que no voy a decir cómo se llama, ve una cerveza que sale disparado hacia ella. Entonces, el mambo, cuando vamos a la playa, sea verano, invierno, primavera, lo que sea, él ve el agua y sale corriendo y se mete. Y luego yo, bueno, se expulsa un poquillo y tal, pero intento que se ponga al sol, que se vaya sacando al sol. Y él se va a la sombra. Yo digo, a ver si te vas a constipar, mambo, y luego ahí a la farmacia. No, yo creo que estás pensando en tu coche. Dices, sécate antes de que llegues al coche. Pero es mejor que se ponga el sol para secarse, ¿no? Bueno, ellos mismos se autorregularán. Claro. O sea, muchas veces se meten en el agua porque tienen calor y, lógicamente, cuando salen fresquitos, pues también apetece más la sombra que el sol. Eso, cada perro es un mundo. También hay veces que los ves, yo las mías salen a la terraza y se ponen al sol y entran con un sofoco cuando ya no pueden más, que dices... Con los ojos rojos, ¿no? ¿Qué haces ahí? Y entonces, o sea, ellos mismos y entran a tirarse en el suelo para tener un contacto fresco y volver a bajar su temperatura. Pero entonces, eso únicamente de lo que les guste. Y únicamente lo que le puedes decir, eres consciente de que estás ahí porque, exacto, lo has decidido y ya está. Y ya está. Y él mismo tomará su decisión. Vale. Seguro que es correcta. Sí. Bueno, ya tenemos dos playas. La de Gandía, aunque tenemos que ir muy pendientes de llevarlo atado, y la de Gerona. Ya tenemos playa. ¿Qué más? ¿Dónde luego nos hospedamos? Una con tercera ellos? En Málaga, pero esto es el ranking que hace la página, que es muy interesante, Señor Perro. Uh-huh. Luego, si nos queremos ir a ver hoteles, por ejemplo, hay una página que se llama seadmitenmascotas.com a nivel de toda España. Y sobre todo te van poniendo, pues esto, experiencias de gente que ha ido, hoteles donde admiten un perro, admiten dos. Hay algunos que ir con ojo porque limitan por tamaño, entonces hasta 10 kilos. Y los que tenemos perros de más de 10 kilos, dices, ¿qué hago? ¿Lo parto en dos? Claro. Pues no, hay opciones. Si vas mirando, donde por kilos no... Y no hay va. Algunos que limitan a 2 kilos, porque sí, yo he entrado en esta, que yo digo, pero es que estos perros no sé cuáles son, hay muy poquitos. Pero yo sí que he salido con ellas y he estado por el norte, he estado en Galicia con ellas y he estado por Cantabria, y sí las he llevado a hoteles y la verdad es que hay veces que te sorprendes porque se admiten perros, vale, perfecto, o sea, se admiten perros, pero de 2 kilos. De 2 kilos, claro, vas con el Yorkshire y de ahí ya no pasas, ¿no? Y depende del Yorkshire. Sí, porque algunos, los hay. Como oye, este regordete ya no se admite. Dices, oye, pasa. Hay un peso en la puerta, ¿no? Bueno, ¿en dónde podemos ir con un perro de 40 kilos incluso de más? Claro. No, tenemos que ir mirando porque sí que es verdad que según el número de estrellas, según si el hotel es muy nuevo o no es muy nuevo, te pondrán limitaciones, estilo tu perro no puede quedarse solo en una habitación. Hay otros que a lo mejor sí que te dejan. Y luego hay otros que hablaré de experiencia personal de una que fui, donde tu perro va totalmente libre por la casa. Entonces dices, pues bueno, dependiendo nuestro perfil de perro, porque el perfil por el es hotel. Para todo. Sí, ah, por el hotel. Es una casa rural. Donde bajan a desayunar. Sí, ¿no? Sí, totalmente libres. Llegas y olvidas la correa totalmente, no existe. Oh, eso es un entonces placer. Dices, pues los que salimos de ciudad, ¿no? Buscamos un poco este entorno. A lo mejor hay gente que vive en la montaña y lo que busca es un hotel céntrico en la ciudad para hacer turismo y que su perro pueda ir. Entonces, para ello tenemos una página que hace muy bien de distinción en cuanto a casas y apartamentos, en cuanto a hoteles, campings y bungalows. Esta se llama conmiperro.es y lo que me gusta mucho de esta página es que al final te pone veterinarios. Entonces, importante, tengo el hotel, me voy a otro sitio y qué veterinario tengo en la zona, porque el animal se puede poner malito. Claro, por ejemplo, mi perro era un perro que le encantaba beber agua de mar. Me lo he llevado a la playa, me lo he pasado muy bien, pero se ha inflado agua de mar. Lorena, ¿qué hago? ¿Qué hace? ¿Qué hago? Tu perro vomitar. Sacar como sea, ¿no? Sacar el agua. Esto lo va a deshidratar. O sea, esto puede empeorar muchísimo el cuadro. Lo que hablábamos antes de la temperatura. Si encima el agua que ingieren es un agua salada, desde luego lo que vamos a sufrir también es un proceso de deshidratación. Uh-huh. Entonces sí, me tengo que esperar simplemente a que vomite o quizás meterlo en agua con un bozal. Con un bozal, dejarle la boca entreabierta y ya no se infla. Pero eso es agua. Un peligro en verano, sí. Por el golpe de calor. Claro. Eso, entonces, cerrar boca. O coger un bozal bastante amplio, que tenga la boca no totalmente pisada, cerrada, sino es lo que solía hacer yo con mi perro. Entonces abría la boca pues como casi 10 centímetros, pero ya no puede beber de la misma forma desaforada. Y un poco de bicarbonato para que lo bote todo, ¿no? Bueno, esto es un problema. Hay algunos perros que les da por beber agua salada porque quizás no hemos tenido la precaución de que estén bien hidratados con agua dulce. O bien aconsejados. Al principio, cuando ven tanta agua, claro, ellos dicen, voy a aprovechar. Agua, pues agua sed, bebo. Es decir, no, poner unas instrucciones. Qué salada, burro, no bebas. No bebas. Y luego, pues mira, ya me paso al tema de el tema de los gases. O sea, han pasado calor, han bebido agua salada, y aquello es que se te ha puesto al lado el animal. Le ha venido un gas, le ha sobrevenido y te tienes que ir del sitio. Lo que se viene a ser un pedo. Toda la vida. ¿Qué hacemos, Lorena? Tener en cuenta alimentación. Ahí entras tú con Purina Pro Plan. Exacto. Bueno, cuando hay problemas de estos tipos o de este tipo, básicamente es porque la alimentación que están tomando es una alimentación que o bien no digieren bien. No a todos nos sientan bien las mismas cosas. Lo que hablábamos antes de empezar el programa, el tema de nosotros cuando tomamos cerveza y tomamos fritos o salimos de tapeo, pues muchas veces al día siguiente también lo notamos. Pero vale, tenemos, lo notamos, claro, mucho. Tenemos al perro al lado y decimos, ha sido él, ¿no? Sí, exacto. El perro se va de tu lado. El perro dice, yo no he sido, ¿eh? No, ni el agua del mar ni nada. No. La corza que cogisteis anoche borrachos. Entonces, bueno, es ver, ¿no? Ver qué es lo que están tomando y si realmente es algo que ellos no están digiriendo bien, que no les está sentando bien, pues cambiar esta alimentación. Muchas veces es tan sencillo como buscar alimentaciones pues más digestibles o bueno, incluso también a veces nos podemos ayudar con probióticos. Hoy en día, bueno, yo he visto casos hasta, es que le gusta tanto la paella, que ya sé que le sienta fatal, pero yo le doy la paella. Y tú dices, no lo acabo de entender. No lo acabo de entender. Hay gente que hace esto. Entonces, bueno, pues a sabiendas también de que le estamos dando algo, podemos hacer una especie de parche con un probiótico que le va a ayudar a nivel intestinal. Pero realmente lo ideal sería buscar una alimentación que le sentara bien. Uh-huh. Lorena, ¿esto que tú has dicho es denunciable? Es denunciable. Porque la paella. En mi casa, esa frase te la has copiado de una señora que vive en mi casa. Ya sé que le sienta fatal, pero le gusta tanto. Claro, y luego y el dice, perro yo no sé qué le pasa, lleva 3 días con diarrea, no sé qué habrá comido. No, la paella le hice yo buenísima, llevaba caracoles y todo. No puede ser, pues ¿qué será? Y a lo mejor se tiran 3 o 4 días. Sí. Es que hay perros que le sienta, que la comida casera le sienta fatal. Al mío concretamente, cuando ve la paella, ya sale corriendo a por la fideuá. Son problemas de diarreas, o sea, muchas veces son problemas serios, pero no sé si es que no lo queremos ver o no lo queremos, o muchas veces nos da pena. Yo a todo el mundo le digo lo mismo, cuando a ti algo te sienta mal y sabes que te vas a poner malo, te lo comes. No, pues porque es el que depende de la ansiedad, ¿eh? Ojo, hay uno que dice, mira, pero no puedo más, que dejé de fumar, por lo menos como. Hay que tener... Bueno, ya tenemos vacaciones en la playa, tenemos vacaciones en algunas casas rurales, nos hemos ido de la playa al monte, pero también, sí, tenéis visita de amigos que de repente vienen a Valencia y dicen, oye, claro, es que voy a Valencia, ¿qué hago con el perro? ¿También hay un hotel en Valencia? Sí, sobre todo esto es muy cómodo por... ¿Y por el barrio, Ramiro? Te viene un amigo con dos mascotas grandes y tú generalmente ya tienes tres o cuatro, donde los alojas en tu casa, ¿no? Pues tenemos la solución. Es el Hotel Petit Palace Germania, se llama, en la calle Sueca. A mí lo que me encanta de este sitio es, primero, que no hay límite de peso. Aceptan hasta dos mascotas, o sea, puedes ir con tus dos San Bernardo si quieres y te van a aceptar. No cobran por mascota, que esto también es muy importante, la mascota va gratis. Pues dices, ostras. Luego te da un cepillo para que barras, con eso que tengas. Se puede quedar el animal en la habitación, que eso es muy importante, pero te dicen que si lo vas a dejar en la habitación, dejes tu número móvil. Muy bien. Ladra, pasa cualquier historia, que te puedan avisar y tú puedas venir a por él. Evidentemente, si viajamos con mascotas es para compartir el tiempo con ellos, pero ya a lo mejor tienes que bajar a desayunar y tu animal, si se porta bien y se queda dormidito, él tiene su desayuno y tú vas al buffet. ¿Podemos bajar al comedor con ellos? No. Al comedor no te dejan. No. Te dejan a zonas comunes, pero sitio de alimentación ahí ya no dejan. Vale. Para ello, yo como experiencia personal sí que... Bueno, yo he estado viviendo en Cataluña 8 años, por eso hablo de ahí. Pero en Parets d'Empordà hay una casa muy, muy chula, una masía del siglo XIV restaurada, donde el entorno es con ríos, montaña... Y te olvidas de la correa. Llegas allí y tu perro puede ir por todas las estancias, por el comedor, por todos lados, suelto. ¿Cómo se llama el sitio? Se llama Más Torrencitos. Más Torrencitos. Se está haciendo muy conocido porque realmente te puedes juntar ahí en un fin de semana pues con 15 o 20 perros fácilmente, todos en la montaña, hacer rutas, en verano hay piscina, una comida muy artesana, entonces realmente... Pero hay un vídeo en YouTube. Te olvidas de la correa del perro, porque no. Yo con lo que adelgazo ahora me olvido la correa mía y voy todo el rato con los pantalones. Pero los perros, sobre todo es vacaciones para perros, se lo pasan pipa. Muchas estancias para leer un libro, para ver una peli, para salir a la montaña, que es lo que buscamos, ¿no? Los de ciudad. Hay un vídeo en YouTube maravilloso de perros al agua en una piscina, los sacan todos en un refugio y dicen, bueno, vamos a sacar los que se dan un baño. Hay como 50 perros. Y es divertidísimo de verlo. Os lo propongo, ponéis perros bañándose en piscina en internet y ya os aparece, es un cachondeo, es de reírte muchísimo. Esto del hotel de la calle Sueca no es muy común en el resto del país, ¿no? No solemos ser muy común, pero cada vez más, gracias a estas webs, nos acercan a experiencias propias, ¿no?, que la gente te puede contar de yo fui con esta raza, yo me dieron estos servicios, me dan la comida del perro, algunos encuentras, ¿eh?, que puedes pagar un suplemento y no tienes que llevarte el pienso. Y puedes elegir carta de piensos. Puedes elegir carta de piensos. Pro plan. Nos vamos a dar un garbeo porque... Debería estar, vamos. Claro, sí, porque si llegan ahí te dan un pienso ahí chungo... Exacto. Claro. Se nos va a poner mal el perro. Nos vamos a dar... El remedio que la enfermedad. Perdona, un garbeo, sí, por Petit Palace, a saludar simplemente. Sí, sí. Vamos a echarles un guau allí y a darles la enhorabuena. Seguro que son, simpáticos encima la gente. Seguro, la gente perruna... Hay de todo, ¿eh? Pero seguro, no sé por qué me da que... Ya me caen bien. Eso de poder ir con tu San Bernardo. También me cae bien la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Motores, luces, cámara, acción. En Hyundai estamos de estreno para sorprenderte una vez más. Ven a estrenar los nuevos concesionarios Hyundai Autiver y Hyundai Corio Car. Las mejores instalaciones que te acercan toda la tecnología Hyundai. Hyundai Autiver y Hyundai Corio Car. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. About the soul. Ramiro, Ramiro. Este es familia de Tom Jones, ¿no? El chico este que canta. Sí, este empieza a dar unos berridos que te tienes que poner lejos. Canta muy bien. Sí. No recuerdo su nombre, pero es conocido. Igual es el hermano de Tom Jones, que vivió en Valencia mucho tiempo, se llama Paco. Tom Jones le representaba a su hijo, le representa a su hijo, que canta no tan bien como su padre, pero no ha llegado más familia. ¿No? Que yo sepa. Un hermano tenía. Bueno, más familia es la que tiene Teremira con su gata, que a la que se da cuenta, pues se ha encontrado con tres gatitos, ¿sabes? Hola, Tere. Con tres gatitos que tú pensabas que estaban ya colocados y ahí estás, tú con tu gata y tres gatitos. Pero, sí, eso es. Pero, Tere, yo tengo una gata que se quedó embarazada. Sí. La iba a esterilizar, pero bueno, por temas de trabajo, pues se me pasó el de esterilizarla y luego ya había peligro de que le pasara algo a ella y entonces sí. Pues yo busqué dueños para todos los gatos. Yo pensaba que iba a ser una camada de cuatro. Sí. Al final vinieron cinco, tengo dos amigas que se han quedado uno cada una y había otra que se quería quedar dos. Bueno, se quería en principio quedar los tres que sobraban, pero luego al final dijo dos y al final ninguno. Anda. Y me lo dice a última hora y claro, pues aquí me he quedado yo con una jauría. Sí. En casa, que están hechos unos bichos. Gatuno, son, son muy bonitos, pero... Los he visto y son... Imagínate lo que son, seis gatos en casa entre los grandes y los pequeños. Son preciosos, o sea, los he visto. De eso que entras, están colgados de la cortina, otro te salta por encima, ¿no? Te levantas por la mañana y te ataca al pie y a la zapatilla. No, no, sí, esto es un no parar. A ver, las cortinas las he quitado, porque claro, ahora tengo buen recaudo. Y bueno, pues les dejo alguna zapatilla vieja, alguna cosa, pero lo tengo que tener todo ordenado, porque claro, como han nacido dentro de casa... Sí. Pues lo que tiene, ¿no? Claro, lo tengo que tener todo, que es que si no, que es que cualquier bolígrafo, una goma del pelo, cualquier, vamos, y bolitas de papel de plata, por el suelo, no hables así de los gatitos, porque ahora que vamos a hacer un llamamiento para ver si la gente los adopta, va a ser como el chiste del caballo. Dice, sí. Habla. No, también he de decir a su favor que son encantadores. Exacto, como la gente. Empieza con lo positivo, porque habían aquí dos o tres pendientes de dicho socorro. No, bueno, lo que pasa es lo típico, que al principio todos hablamos y nos quejamos mucho, pero en realidad dan muchísimo cariño. Yo si pudiera me los quedaría todos. De hecho, todos los que tengo son adoptados. Sí. Yo quería tener un perro en un principio, pero empecé a adoptar gatos que también habían por ahí y yo, sí. Pues al final... Pues ya, Ana, juntas varios gatos y eso pesa un perro, más o menos. O sea, que sí. Es un poco lo mismo. Me hago la idea, ¿no? Tere, una cosa, ¿quién es el padre? Porque, ¿cómo se te escapó viviendo en una casa cerrada? Sí. A ver, yo... No sé si tiene mucha importancia, pero... Ah, vale, y se escapó. Es que yo vivo en un chalet y yo tengo los que tengo dentro de casa, que entran y salen, porque aquí todos son muy libres, y luego están los que están fuera, que son más salvajes, bueno, ya eran salvajes, ¿no? Pero vamos, yo los pongo de comer también, porque a mí pues los animales me gustan, y si los veo que necesitan, pues les pongo. Y entonces, pues, una de las que tengo fuera sí. se quedó embarazada, tuvo también un montón de gatos, pero se han ido yendo, y se quedó una gata. Entonces, pues, y bueno, los dos gatos que se han quedado, la gata la tengo esterilizada, la de fuera, pero los dos hijos... porque la gata está inseminada por dos gatos diferentes. Esto yo no sabía que podía ocurrir, pero es verdad. Han salido dos blancos y rojos y los otros vale, pardos. O sea, tiene dos padres. Dos padres. Pues los padres debían ser los gemelos del sur o algo de eso, porque los gatos han salido guapísimos, ¿eh? Los gatos sí, los tenemos en el Facebook de mis queridos animales y en el mío también. Ahí están los tres con cara de inocentes, no haber roto un plato en su vida, sí, no haber rasgado una cortina. Pero bueno, así son los gatos. Y llamamiento desde mis queridos animales, quien le apetezca tener un gatito, en espera están, ¿un mesecito tienen, Tere? Un mes y poco, tres o cuatro días. ¿Dejamos un teléfono o algo para que la gente pueda llamar? Danos tu teléfono, Tere. Mi teléfono es el 687-40-80-50. Más facilito no puede ser, repítelo. Exactamente, porque... encima ya más facilito es imposible. Que bueno, que yo si alguien quisiera venir a verlos o yo los tengo que acercar o nos así. Pasamos por tu chalet y vemos ahí el movimiento, ¿no? Claro, se demuestran andando. Como verlos en persona no hay otra cosa, es que te enamoran, ¿eh? Es verdad, es que son, yo que sé, tan pequeñitos y encima están ahora en todo lo suyo, ¿no? Porque están divertidos, suyo, claro. Jugando, bueno, en fin. De todas formas, un llamamiento a todos los que tengáis gatos y tengáis chalet también. Claro. Hay que esterilizar, y tener cuidado porque, claro, a lo que os dais cuenta, pues ya tenéis claro. El asunto, sí, no, ya ha salido la cosa. Sí, es lo que hay que hacer. Yo, además, ahora tengo hora para el día, bueno, para la semana que viene, para la gata esterilizarla ya, porque vamos, es que me hace otra faena de estas y yo ya no sé lo que hago, ¿eh? Oye, me voy al río y me tiro. Voy a repetir el teléfono porque me lo he aprendido de memoria: 687-40-50. No, 80, 50. 80, no la líes, Ramiro. 50. Mira, es muy fácil. 687-40, que es la edad ideal. Es cuando mejor uno está, con 40 años. 80, pues la cosa va un poco a más. Y 50, pues ni una cosa ni otra. Te quedas en 50 para toda la vida. Y además, no se lo ha dicho bien. Qué buena que eres. Eres psicóloga, ¿eh? Me has convencido por tocarme los tres palos. Si esto me lo voy a guardar yo. Sí, a lo mejor me quedo yo los gatitos para que no se me olvide nunca. Venga. Y a lo mejor... Oye, no estaría mal, ¿eh? Si queréis alguno, ya sabéis. Y además seguro que Lorena nos daría algo de pienso para los gatitos. Hombre, para el principio. Por supuesto. Bueno, yo también quería decir lo siguiente. Yo, si alguien se queda un gato, yo pues pongo el comedero, regalo un saco de pienso... Incluso me haría cargo hasta del coste de las vacunas, ¿eh? O sea, quiero... ¡Toma ya! Amigo mío. Eso está muy bien, está ¿eh? Bien, sí, sí, sí. Sí que estás apurada, claro, Teres. Todas sí. las facilidades, todas las facilidades que pueda, porque en realidad, hombre, yo quiero que el que se quede el gato sea una persona responsable y que lo vaya a cuidar. Eso es lo primero, ¿no? Mm. Pero vamos, que si puedo ayudar en algo, porque como hoy en día también están las cosas como están, pues yo si puedo ayudar en algo... económicamente, pues también. Uh-huh. O sea, quiero decir, eso está muy bien. Estupendo, pues muchísimas gracias, Teres, suerte, y desde aquí ya sabéis, un gatito, pues no tenéis más que llamarnos a nosotros o el teléfono que hemos dado, 687-40, la edad ideal, 80, no tanto, pero 50, intermedio. Intermedio. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muy amables, hasta luego. Ay, ay, ay. Ramirete, me gustan los tomates del Perelló. Lo que no me gusta es que haya tantas especies invasoras, porque perjudica la flora y la fauna. Así que, mucho ojo, señores, no soltéis animales. ¿Sabes que en la albufera hay mapaches, obispo coronigualdo, que es una especie de ave de origen subsahariana? Hay cangrejo azul, galápagos exóticos, bisón americano, siluro, almeja asiática. ¿Todo eso está en la albufera? Todo eso está parte en la albufera, si no todo. ¿Y cuando has dicho invasoras, me has mirado a mí, no tenía nada que ver? Yo más que nada por si, a ver qué puedes hacer por ahí. Hay que pagar jornales para ir recogiendo toda esa flora y esa fauna. Te voy a contar... Así que, ojo, todo esto es responsabilidad de todos, ¿eh? Te voy a contar una historia sobre el tomate vinculado a mí mismo como ser humano. Yo cuando era pequeño, ¿sabes? Que nos enseñaban a leer con unos cuadernillos que estaba la A, y en la A estaba abuelito, abeja, a no sé qué, la B, tal, hasta que llegabas a la T. Y la T, la página de la T, que ya era más difícil, era la de tomate. ¿Sí? Yo ahí fui bien hasta llegar a la del tomate, y la del tomate me atranqué y ya no pasé nunca de ahí. ¿De la T? Sí, mi madre todavía lo recuerda y dice, ay, Ramirito, te quedaste en la T, página del tomate. Ay, Dios mío, y luego Dios vino mío. Lo del Perelló, el tío Fredo, todo, o sea que todo... Prácticamente estaba sentenciada mi vida ya desde pequeño. Sí, cuando llegué tomate. A la T, tomate, tío Fredo, la canción del Perelló, ya está, vino está. Todo. Ya lo tienes todo. Bueno, estoy muy contenta, ¿sabes? Lo sé, te lo veo, estás guapísima. Estoy contenta, pero aparte de por ser guapa, hermosa y bien alimentada, que eso se lo debo a mi madre. Y tu prima estoy, no viene nunca ya. Estoy muy contenta por lo siguiente. Os voy a decir porque aquí hemos estado dando la paliza muchísimo con las prospecciones petrolíferas que se pensaban realizar en el Golfo de Valencia, con las consecuencias, pues bueno, para toda la fauna marina, de ballenas, de delfines, también para la flora, para todo, iba a perjudicar a todo. Pues nada, la petrolera Cairn Energy cierra sus oficinas en España y no piensa buscar petróleo ni gas en el Golfo de Valencia. Es una gran noticia, ya sé que mucha gente no la conoce o no se ha enterado de este tema, pero es una gran noticia, sobre todo por preservar nuestro mar azul maravilloso, cantado por Serrat, por algo lo haría, y también tú, versioneado por Ramiro Segreyes, el Mediterráneo. Pues ya lo sabes, va a quedar intacto. Ibiza está que salta, porque Ibiza le iba a perjudicar terriblemente. Imaginaos, pues, viajar a Ibiza de vacaciones con nuestro perro a algún hotel donde nos dejaran llevarlo y ver, pues, los pozos petrolíferos, un día una marea negra de una bolsa que se ha escapado, cosas así. Pues bueno, eso ha desaparecido, así que estamos más que contentos. Pero pasa una cosa, ¿no puede uno saltar de alegría? Ay, de repente, yo he saltado de alegría porque me has nombrado, me has juntado con Serrat, la versión de Mediterráneo que yo hago a capela cuando me da así una noche. O cuando sales por la noche, a la mínima te arrancas por bulerías. No, no me piques que la canto, ¿eh? Bueno, pues que nos la vayan poniendo. Te voy a decir una cosa, van a hacer, o pretenden hacer, un hotel en el faro del Cabo San Antonio, che. ¿Cómo puede ser? Pero un hotel donde podrán ir los perritos. No, encima no lo sé. Bueno, pues la gente, pues los perrunos, naturistas y todo esto, están indignados. Oye, no, mañana va a haber una manifestación. Y dicen, oye, si en el Cabo San Antonio no va a poner ahí un hotel, no hace falta. Se pone en otros sitios donde no hay hoteles por otras partes. Así que, mientras escuchamos un poquito. El mar Mediterráneo, ¿no? Venga, súbela un poco. Arturo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. ¿Queréis ir a la manifestación mañana para que no sea un hotelito justo en el Cabo San Antonio? Pues os lo podéis pasar hasta bien, porque luego habrá almorzaeta en un sitio cercano al merendero de la Plana, que lo conozco, además es una maravilla. Y bueno, pues pasar un buen día por ahí y ser conscientes de que la tierra es de todos. ¿Qué me querías decir, Ramiro? No, es que no sé exactamente, no he ubicado el hotel del Faro, ¿no? ¿Dónde está el Cabo San Antonio? Uh-huh. ¿No? Que está el Cabo San Antonio, pues por un lado está Javia, ves toda la bahía de Javia, y por el otro lado está Denia, Las Rotas. Uh-huh. Es una maravilla subir, ya sea desde Denia que desde Javia, vas subiendo todo aquello, parece que estés en Brasil. Y dices, esto es nuestro, esto es bellísimo. Me encanta Javia y Denia porque tuve una novia en cada sitio, ¿sabes? Ya estamos solo por eso. ¿No te acuerdas que te llevé un día y te cogió un poco de vértigo? Y vas en el coche y dices, no puedo más. Hombre, claro, tires, porque estaba la carretera que se caía. Yo pensaba que habrá sido de aquellas chicas. Yo no sé, Marina, si sabemos ahí por la costa, lo más cercano quizás es Gandía, también algún hotel donde podamos llevarnos a nuestros amigos de cuatro patas. Bueno, a través de estas tres webs puedes mirar por toda España y en Valencia hay bastante oferta. Ya te digo que cada vez más hay desde apartamentos, campings, que el camping también es otro modelo. Vamos con los campings, va. Pero sí que tenemos, pero yo aconsejo, sobre todo hay campings que a lo mejor el animal no te dejan entrarlo dentro del bungalow y tiene que dormir en el coche. Entonces todo esto antes de hacer el viaje y nos llevéis la sorpresa directamente en el camping, vale, que sean sitios donde podamos estar con nuestro animal y tanto. Bueno. Y bueno, cada vez más en Valencia también empieza la oferta de, bueno, quiero irme de vacaciones, no puedo llevarme al perro, de canguros. Gente que tiene perros, que no sale de vacaciones y se los queda en su casa con su perro. En su casa, y ahí así por lo menos están en un ambiente. Entonces son entornos de perritos, claro, acostumbrados a vivir en un piso, una televisión, subir al sofá. Que pobre, si los metes en una jaulita en la mejor residencia del mundo, pues no es lo mismo. Yo, mira, me fui a Ibiza, dejé a mi perro en una residencia, aparte, que era la de Jorge Vergara, que es maravilloso este hombre y además un gran educador canino y todo. Yo le llamaba, pero no estoy tranquila, ¿sabes? No es lo mismo, no está, ¿cómo va la cosa? Bueno, está bien, digo, ¿está bien? ¿Qué quiere decirte? Noto la voz rara, ¿hay algo que no me cuentas? Dímelo, de verdad. No, está todo bien. Cuelgas y tienes ahí un pesar, así tampoco se puede vivir. Pero sí que es verdad que cada vez van mejorando, ¿eh? Ponen calefacción en el suelo, hay cámaras donde tú puedes ver a tu animal, o sea, cada vez ponen televisiones, en también como si fueran, ¿no?, habitaciones para el perro. Y después, oye, intentamos ver el día a día del animal y los animales ven la tele o la escuchan, están en un sofá, o sea, hacen todas estas rutinas. Que están como en casa. Bueno, habéis pensado muchas veces, estoy paseando al perro, tengo que entrar en Mercadona, ¡ay, no lo puedo dejar ahí! ¿Sabéis dónde os podéis ir? ¿Dónde? ¿Dónde puedes dejar el perro? En la canoteca de Canino y Felino. Canino y Felino. Ah, claro, no había caído. Qué bruto que soy. Qué bruto. Sí, qué bruto. Tranquilo. Como tienda. Es que no lo hemos ensayado. Os ha salido del alma. Chicas, como tienda de barrio que somos, y tanto trabajamos sobre servicios para la gente del barrio. ¿Tienes que venir a Valencia a ir de compras, pero tu animal no lo quieres dejar en casa? Pues tenemos un espacio preparado para animales, con juguetitos, comidita, camitas, que pueden venir sin ningún problema. Y oye, que me falta leche. ¿Puedo dejarte un momento al perro? Y tanto, y lo hacemos y la gente lo valora muchísimo. El decir, mira, está jugando con unos perros mientras yo voy a comprar. El sitio es precioso. La tienda de Marina es una pasada. Además es que tienes el río. Mira, bajas al cauce del río. Detrás. Estás con el perro. Has bajado del cauce al cauce. Y dices, es que si tengo que volver a subir, luego volver a bajar, pues nada, pasas por la tienda y la dejas. Y también centros de día, ¿eh? Hay gente que ha tenido que viajar a Madrid en el mismo día y se va a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Pues yo me quedo también su bichito. ¿Qué te parece? Sí. Yo cuando voy por la calle Reina Doña Germana hacia el río, cuando paso a la altura de la calle, ¿cómo se llama? La calle Salamanca. Salamanca, Salamanca, el perro, el mambo siempre tira para que tira para allá, ¿no? Allá, sí. Siempre sí, tendremos vale. Algunas muestras de propilán purina en la puerta. Tiene ahí unas bandejitas así para tomar el aperitivo, claro. Y el perro, que es un zampón. Uh-huh. Hace de aspiradora. No sé si es que te quiere ver a ti o a ver si me llevo algo. Bueno, y hay todos los animales que pasan, todos quieren entrar. Que mejor reclamo que ese, ya no tenemos. Tanto vengan a peluquería como a comprar accesorios o alimentación. Y todo y también Cañizares dejó el perro, entró un momento a Mercadona, sí, ¿no? Sí, tiene también estos famosos con animales, oye, tienen un beagle precioso, Pepa, desde aquí un saludo a Pepa. Y bueno, en Fallas también tuvimos a Rapel, que también tiene perritos. Sí, entonces, sí lo dices, oye. Me mola más Cañizares. Pero aunque bueno, los dos son rubios. Bueno. Rapel es del barrio. Sí, sí, famosos que promueven, pues oye, el tener animales y tenerlos bien, porque de es hecho, de lo que se trata. Claro, bueno, yo ya lo veo paseando a los perros y le digo, Rapel, ¿cómo van los Leo este verano? Somos ya muchos famosos en el barrio, ¿eh? Pero eso es lo importante, esos son los que tienen que dar la cara para decir, mira qué bien tengo a mi animal y qué bien lo cuido. Y para aquellos que queráis viajar este verano con mascota y digas, uy, me tira para atrás porque no sé mi animal cómo se comportará, empezamos con cursos, con ahora este junio y julio. Cursos muy económicos, son cursos de 10 euritos, porque lo que queremos es que venga todo el mundo y todo el mundo se pueda formar. Uno de ellos es este viernes, que es masajes terapéuticos para mascotas. Eso me encanta. Y a través de, bueno, Elena de Dogs Animal, ella vendrá a explicarnos a través de qué puntos, basados a veces en acupuntura o en relajación, llegamos a, por ejemplo, mi animal se pone muy nervioso al salir a la calle a pasear. Pues un masajito, 20 minutitos antes, y tu animal saldrá más relajado. Entonces es como una herramienta para poder utilizarla en Fallas. Mi perro está fatal por los petardos. Pues cada día una sesión de masajitos. Que a lo mejor son entre las almohadillas, hay sí, algunos puntos en claves. La cola, en las orejas, en la boca del estómago. Son diferentes puntos que irán explicando e incluso diferentes técnicas de masajear. Una es la garra, otra con mano plana, o sea, hay muchas técnicas. Esto, de hecho, empieza por perros de trabajo o de competición. Aquellos que salían a agility y se ponían tan nerviosos que su eficacia caía en picado. Es decir, me lo voy a pasar tan bien que, bueno, luego el tiempo no lo mejoraban. Todo este método sale del Tellington Touch, viene de Estados Unidos. Uh-huh. Y son métodos que se utilizan, pues eso, para relajar animales y nosotros para terapia. Claro, siempre pensamos que los puntos claves de un perro donde les relaja es la cabeza y el lomo, pero hay puntos neurálgicos. Un perro con mucho miedo, que tiene miedo casi crónico, va a ser un animal muy tensionado siempre. Las patas traseras las va a tener en tensión. ¿Cómo ayudar a que ese animal llegue a estados emocionales relajados? Uh-huh. Y a partir de ahí asocie situaciones, ¿no? Estoy en presencia de 10 perros que me dan miedo, pero a través del masaje me llego a relajar, pues no son tan malos esta situación. Ya sabéis, un cursito de 10 euritos. Sí, serán dos horitas el viernes que viene de 6 a 8. Muy bien. Y prepararos porque todos tumbados en el suelo a masajear al perro. El objetivo es los 10 perros, después de las 2 horas, tienen que estar fritos. Venga, Ramiro, llévate a Mambo ahí, va. Me quedaré dormido yo. Bueno, yo es capaz. Yo también me da mucho pasar por perro. Mucho sí, miedo. Porque trabajaremos también el clima, ¿eh? El poner luz tenue, musiquita relajante, claro, es un todo. Esto es como tomarte una tila a las 3 de la noche en una discoteca. Pues una no te va a hacer nada. No, pero a lo mejor me curo yo también de mis miedos. Ah, sí, porque nosotros creemos mucho en la terapia conjunta. Tú estás relajando al animal porque tú te estás relajando. O sea, si tú estás histérico no vas a relajar a nadie, ¿no? Ya sabéis, relajándonos con la publicidad y volvemos en Mis Queridos Animales enseguida. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark. Por 15 euros. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente. Es la la 97.7. Sí, sí, de vacaciones con nuestra mascota. Ya tenemos hotel, ya tenemos playa para darnos un buen baño con ellos y también incluso para irnos a tomar una copita. Claro, después del taller de masajes ya hemos conseguido relajar a nuestra mascota. ¿Cuál es el siguiente paso? Que esto en hoteles lo podéis practicar, los masajes, en cualquier sitio. Siguiente plan, de terrazas con mi mascota. ¿Cuánta gente se va de terracitas y su perro se queda en casa? Pues no, señores, tenemos que salir con ellos, que en Valencia tenemos muchas terrazas y buen tiempo. Así que haremos un taller de hasta 10 perros, iremos al cauce del río, se explicarán técnicas de cómo relajar a la mascota y luego nos sentaremos y haremos una mesa redonda para hablar de cada perro, su problema, si mi perro se hace pipí, pues mi perro en casa no se quiere quedar solo. Eso es importante. Y haremos mesa redonda, ocio más formación, que realmente es lo que en Canino y Felino nos gusta. Además, pasa una cosa, muchas veces mucha gente, yo no me atrevo a salir sola, y si no tengo plan y he quedado, he llamado a fulano, a mengano y nadie puede salir, y de repente me encuentro un viernes, un sábado, eso es muy triste. Eso es muy bonito, porque si luego de todo el curso nos vamos a una terracita y una chica mona dice, es que yo no me atrevo a salir sola, rápidamente yo le digo, puedo salir contigo cuando quieras, yo te acompaño. Bueno, pero qué mejor excusa que sales con tu perro. No, o la excusa de pasear porque nos da vergüenza decir, no, esta noche no tenía ningún plan, nadie me ha llamado. No pasa nada, sales con tu perro y rápidamente haces amigos a lo bestia. Sí. Y si tu perro también es viejecito, que está mayorcito, pues mira, se queda más tranquilo, no da la paliza, que muchos dan la paliza, se quedan ahí, y si está bien alimentado, porque estaba muy interesada Marina en Sebastián en decir, oye, le estaba diciendo a Lorena Donato, habla de los seniors, de los perros ya más mayores, que alimentación. Sí, porque no tenemos mucha cultura en cuanto al bienestar animal. Exacto. El tema de salir con los senior, con los perritos senior, bueno, senior o perros, bueno, a partir de los 8 años, el hecho de salir, de cambiar rutas, todo esto también, al igual que a nosotros, a nivel cerebral, el hecho de ir haciendo cosas distintas, a ellos les ayuda muchísimo. Pero, pues eso, situaciones distintas, el socializarse con otros perros, no hay que dejar nunca de hacer esto con nuestra mascota. Es muy importante. Y luego también a nivel de alimentación, pues bueno, el ser conscientes de que cuando los perros, al igual que nosotros, cuando nos vamos haciendo mayores, tenemos otros requerimientos. Desde Purina ProPlan, con el ProPlan Senior, lo que trabajamos, bueno, a nivel articular, son alimentaciones más enriquecidas con omega 3, también son alimentaciones más bajas en calorías. Normalmente ellos, al igual que nosotros, lo que tienen es un gasto energético menor, el metabolismo va bajando, y también hay que bajar la cantidad de calorías que ingieren. Y sobre todo, la parte más importante que tratamos, y que en esto sí que somos exclusivos en cuanto a lo que es la alimentación, bueno, cualquier tipo de alimentación que hay en el mercado, tratamos el tema del envejecimiento cerebral. A día de hoy tenemos una patente donde somos la única alimentación de mercado que hemos conseguido frenar lo que es la muerte neuronal. Es decir, una neurona que no, que, bueno, por el motivo que sea, porque realmente a nivel del sistema nervioso central o de cerebro es un gran desconocido todavía, pero las neuronas, al igual que las nuestras, empiezan a morir. ¿Vale? A morir porque ellas son incapaces de coger energía para seguir viviendo. Esta energía la cogerían de la glucosa. Y lo que aportamos desde Purina ProPlan es una fuente alternativa de energía que hace que estas neuronas sigan funcionando. Esto, cuando el perrito es todavía joven, o tiene 7, 8 años, 9 años en las razas pequeñas, no somos conscientes de que nos puede pasar, pero cada vez más hay gente que se encuentra, pues, perros con 10, 11, 12, 14 años que ladran a las paredes y no saben por qué, que se vuelven a hacer pipí y caca en casa sin saber por qué, que incluso cuando llegas a casa parece que el perro no te conoce. Son síntomas muy similares a lo que en humana podríamos llamar Alzheimer. De hecho, esto se ha traducido, no sé si bien traducido, realmente no está bien traducido, como un Alzheimer canino. Realmente es una disfunción cognitiva, y lo que le pasa a estos perros es que su cerebro no está funcionando bien. Realmente, cuando damos Purina ProPlan Senior a estos perros, los cambios que se ven son espectaculares. Pero las neuronas que se han muerto no las vamos a recuperar. Es decir, no hacemos milagros, pero ayudamos muchísimo a que estos perros frenen ese deterioro mental que tienen. La verdad es que es una alimentación espectacular. Yo la probé en una de las, bueno, de las perras que teníamos, porque, bueno, ella ya era incapaz incluso de bajar escaleras, ¿no? Una escalera le parecía un precipicio. Exacto, ella no bajaba las escaleras. Cuando llegábamos al campo solo quería volver al coche, y todos estos cambios fueron espectaculares. Hay cada vez más gente que vive en los chalets, yo no sé si a alguno le ha pasado, pero el perro que no se ha escapado nunca, se ha escapado. O sea, un perro con 14 años, si no se ha escapado nunca, no se suele escapar. Pero sí que puede ser que, al igual que nos pasa cuando nos hacemos mayores o tenemos un Alzheimer, sí, el perro ha salido y no sabe volver. Uh-huh. Es decir, se ha perdido y es incapaz de encontrar el camino a casa. Y todo esto al final son problemas cerebrales. Yo sí que invito a todo el mundo a que empecemos a cuidar desde una edad temprana. Es decir, no esperemos a ver el daño para empezar a buscar un remedio. Yo no sé, Lorena tuvo un detallazo, me vino con dos sacos de pienso para mi gata, Ramiro, que lo sepas. Se ha puesto como un toro, que caza, por Dios. Tiene ya comida en casa. Pero caza día... porque le compraste una escopeta pequeñita. ¿Qué dices? No, yo ¿no? Que adoro los pajaritos, digo, vamos a ver, no tiene ninguna necesidad mini de cazar. Y el otro día salí a la terraza y, oye, de verdad, esta chá... Es que hay pues algunos una, que somos cazadores. Un tigre. Sin querer. Natos. Te quiero hacer una especie de comentario. Normalmente cuando la gente cambia de pienso a un perro, el perro lleva unos días que se le descompone el estómago y todo eso. Uh-huh. Y entonces hay gente que dice, no, es que este pienso le sienta fatal y tal. Sí. Eso creo que deberías explicarlo porque sí. Como hay mucha gente que se está pasando a Purina Pro Plan, que no se ponga el perrito... Puede ser un motivo de rechazo, es decir, sí. Yo cambio a mi perro de un día para otro, esto mío, es malísimo. El mío lo hace siempre, cuando le cambias el pienso... Se descontrola. A ver, realmente nosotros lo que aconsejamos... que yo creo que no lo hace prácticamente nadie. Yo lo haré. Es hacer un cambio paulatino en unos 10 días aproximadamente. Ah. Los dos primeros días solo aportamos un 25% de la alimentación nueva, los tres días siguientes aportamos en torno al 50-50, los tres días siguientes 75 de la alimentación nueva, para al final acabar dándole solo la alimentación nueva. Es decir, lo de no me queda nada y me voy y cojo lo primero que encuentro, esto es malísimo. Eso es malísimo. Es decir, siempre que vayamos a hacer un cambio hay que ser previsores y decir, me queda esto, voy a hacer un cambio con esto. Estamos con la incógnita, pero ¿qué ha comido? ¿Qué tiene diarrea? ¿Esto no qué preguntas más chulas que hago? No, esto es muy habitual. También nos podemos ayudar con Fortiflora. Yo hay muchas veces que cuando la gente no tiene, Fortiflora es un probiótico que estamos utilizando también para el tema de los cambios de alimentación. Es una, bueno, es pues eso, son probióticos, son bacterias beneficiosas a nivel intestinal que también nos van a ayudar a que esos cambios sean menos drásticos o a nivel intestinal el perro lo note menos. Pero aún así, aunque aportemos Fortiflora, yo siempre recomiendo que el cambio sea paulatino. Ya ¿sí lo o sí? Eso de lo que hice yo, de cogerle a la gata y para cambiarle el pienso de golpe, no, poquito a poco. Quizás por eso se le salió el instinto de caza y me cazó el pobre pajarito. La leche. Bueno, nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Tan cerca que... Bueno, Ramiro, estás obsesionado con el tomate del Perelló, ¿eh? Me voy ahora mismo, a, cuando termine el programa, al Perelló. Seguramente estará esperándome allí el tío Fredo. Y claro, yo tengo que defender mi tierra. Que, por supuesto. Con el himno del Perelló. Y también esta noche actuaremos el tío Fredo y yo en la Plaza Mayor de Castellar, a las 23 horas. En Castellar, ¿sabes que estaba hace muchos años, cuando bailaba el Curret? El Curret, fíjate, Castellar es un pueblo muy especial, ¿eh? Por lo menos para mí. El Curret era un señor que con el puro así en el cigarrito en la boca y la boina, cogía y cualquier fisio que no te encontraba tus lesiones, y además me está diciendo la compañera que si ella lo sabe bien, este hombre te tocaba así un poco pam pam pam, te quitaba los tirones, las contracturas, yo no sé, era un mago. De hecho iban los jugadores del Valencia y ahí íbamos todas las bailarinas, yo tenía una lesión de 6 meses que no me encontraban lo que era, y el tío me dijo nada, eso pues era esta poco, noche a ver si pam, me encuentra a mí alguna lesión. No, ya se murió. No sé, hombre. Si su hija continuó, desde luego el hombre se tenía un don en las manos único, una maravilla, o sea que... Pues esta noche el tío Fredo demostrará el don que tiene cantando la canción del tomate del Perelló en Castellar, porque hay que divulgarlo por todo el mundo. Hay que divulgarlo. Bueno, vamos a recordar, ya sabéis, los que queráis aprender a dar masajitos a vuestros perros, que la semana que viene, sí, en Canino y Felino... Sí, el viernes que viene ya, haremos de 6 a 8 para inscripciones, bien por mail a marina@caninoyfelino.es o venir en persona a Salamanca 37. Os enseñaremos las instalaciones y dónde lo haremos. Muy bien. Y bueno, para el siguiente ya el de terracitas. Y luego para el mes siguiente también tenemos otros 2 eventos. Pero bueno, pasaros por el centro, os explicamos todo, os enseñamos y hablamos un ratito. Sí. Al de terracitas, apúntame ya. Venga, nos vamos de terracitas. Y Lorena, yo sé que tenías algo ahí que querías... Sí, a ver, yo, bueno, un poco recalcar el tema de los senior y apoyar la iniciativa de Marina. Porque todas estas actividades con las mascotas enriquecen también muchísimo. Entonces, con una buena alimentación como Purina Pro Plan, como este ProPlan Senior para perros mayores, mayores entre comillas, o perros maduros, y todo este tipo de actividades, es decir, salir a la calle con ellos, todo esto ayuda muchísimo a la mascota. Incluso todos estos masajes, ese contacto dueño-perro, perro-dueño, esto también a nivel de cabeza ayuda muchísimo. El anti-aging. Es verdad. Y también hay un muy buen masajista que tenemos, que lo desconocemos, es un masajista silencioso, pero que lo hace muy bien. No, que es tener un gato. Gato cuando coge confianza con tu perro empieza a ñiqui ñiqui, además sale con las patitas y el perro está en la gloria, está feliz, Ramiro, que lo sepas. Sí, sí. También yo de hecho yo a veces me pongo la gata en la espalda, le digo Mini, aquí, y empieza poing poing poing, es una maravilla. Es que tiene un con mi gato no puedo hacer eso porque mi gato es el defensor de la casa. Cuando entra alguien nuevo en casa el perro se queda tan tranquilo y él se pone ahí y se esconde y cuando pasa se le tira el araña a zarpazo limpio. Bueno, recordad, nos podemos ir con nuestras mascotas de vacaciones. Hay hoteles, hay campings, hay playas, cada vez habrá más, eso esperamos. Y recuérdanos las páginas web, por lo menos. Sobre Marina. Todo teníamos para el tema de ranking de las playas que os decía el señor perro, que es una muy importante. Otra que se admite en mascotas.com, tenemos conmiperro.es y luego otra que es aceptanperros.com. Existen muchísimas más, solo hay que entrar en cualquier buscador, viajes con mi perro, incluso hay páginas para Europa, no solo en España. Pero España es muy bonita y tenemos playas preciosas. No hace falta irse fuera. Y ya sabéis, el Petit Palace en Germanías también aceptan perros. Que te vienen amigos al hotel. no tenemos escucha. También podemos esta noche escuchar a Ramiro Castellar. Recuérdanoslo, ¿a qué hora te podremos ver, Ramiro? A las 23 horas. 23 horas. Pero la figura es el tío Fredo, ¿eh? Yo lo voy a acompañar. Y yo, bueno, solo recordaros que si vais a la playa, tratad también de no dejar ni bolsas de plástico, que ya sabéis dónde va luego, a los estómagos de las pobres tortugas que las confunden con medusas. Y mira que hay medusas. Mucho ojo también, si os vais a la panadería, el otro día me puse muy contenta, vi una señora con la bolsa del pan de las antiguas, bordada, que ponía pan. Bueno, no pude evitar felicitarla, así que acostumbraros. ¿Qué? Le bordé yo la bolsa del pan. quería darte una alegría y cogí una señora y dije, venga aquí, señora, le puse ahí borde pan. Pase por delante de aquella señorita que se va a emocionar. Son costumbres bonitas que haces bien, bien, por el medio ambiente. Y nada, eso es todo, amigos. Disfrutad muy... Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias, gracias a vosotros, Marina. Y nada, disfrutad del fin de semana, de vuestra familia perruna y decid muchas veces te quiero, que es bueno para el alma. Se despide Arturo al sonido, Ramiro Segreyes y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. E andare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice con alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù.